Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Nos acompaña la doctora Mariana Grosso, del área de usuarios consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien hoy vamos a charlar sobre una actuación que ha tenido la Defensoría respecto a la devolución de las retenciones que hace la AFIP, el famoso 35%. Sí, exacto. Para personas que no están dentro de los que abonan o pagan impuestos tipo bienes personales o ganancias. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, que nos hagas un relato de cómo surge esta actuación y cuál es la intervención, qué es lo que hace la Defensoría, qué le pide la AFIP a la Defensoría. Sí, exactamente. ¿Está? Bueno, hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, esto en realidad es una exhortación que nosotros hacemos invocando múltiples actuaciones que se inician a raíz de las quejas de distintos ciudadanos, que está vinculada con las demoras que tiene la AFIP en devolver el 35% retenido en concepto de adelanto a los impuestos de bienes personales o ganancias. Uh-huh. Acá nos encontramos con una situación que para el impuesto, la norma, lo que sí, esta retención específicamente es un adelanto. Uh-huh. Es decir, una percepción, un adelanto de la percepción del impuesto. Hay una situación a aquellos uh-huh. empleados que están en relación de dependencia y uh-huh. que se les hace retenciones en concepto de adelanto impuesto a las ganancias, al presentar durante cierre del ejercicio fiscal las empleador, todos estos y a través del formulario de AFIP, todas estas retenciones se puede obtener una devolución. Otra uh-huh. situación es quienes, por ejemplo, tienen profesionales, profesiones independientes, tributan el impuesto a ganancias o bienes personales uh-huh. y durante los meses de abril y mayo, una vez que está cerrado el ejercicio fiscal, tienen que hacer la presentación ante la AFIP. En esas situaciones lo que hace, se computa como pago a cuenta de ese impuesto y en caso de existir un saldo a favor por parte del contribuyente, esto puede ser usado para otros impuestos. Pero ¿qué quedaron afuera? Quienes no tributan ni ganancias ni bienes personales. Como este el concepto es que es un adelanto al pago de impuestos, un adelanto de la percepción, como no lo pagan, en realidad esto queda ingresado en la AFIP y en realidad le corresponde a quien se le retuvo esa percepción del 35%. Claro, es un derecho que ellos tienen adquirido. Exactamente. Para esto hay una resolución general de la AFIP, la 3420, que indica el procedimiento y a través de qué formulario se puede solicitar esas devoluciones. Por la web sería esto. Exactamente. Uh-huh. El problema cuál es que, en primer lugar, que la norma, la resolución general, no estableció un plazo para la devolución. Sí, lo que dice es que la AFIP tiene todo un procedimiento para efectuar controles y hay distintos pasos hasta llegar a la devolución final. Que la idea, ¿cuál es esta? Saber si la AFIP, si esta persona ha hecho transacciones comerciales, ha ganado más. Exactamente, que coincida. Para investigar si ha ganado más de lo que declara. Exactamente. O si tiene más bienes de lo que declara. Exactamente. ¿Qué pasa acá? Acá la realidad es que las quejas vienen porque se hicieron retenciones del año 2013 y a fecha de hoy no tenía ninguna respuesta con respecto a su devolución. Sí. En muchos casos, en las actuaciones que acá vinieron, tenían presentados prontos despachos, de los cuales tampoco se obtuvo respuesta. Y nosotros, los pedidos de informes que cursamos a la administración, nos decían en algunas situaciones por qué un detalle de cada paso de control dentro de la administración, pero nos decían que la resolución no preveía plazo para la devolución. La realidad es que quedaban dos alternativas, o que todos los contribuyentes que en esta situación contraten un abogado y reclamen a la administración a través de un amparo por mora, que en el mes de febrero de 2015 hay un antecedente con, digamos, que resuelve la Cámara Contencioso que la AFIP tenía que resolver en un plazo determinado. Y lo que nosotros, de acuerdo a las facultades que tenemos, lo que hicimos es exhortar a la AFIP que se iguale, porque nosotros consideramos que acá hay una violación del principio de igualdad, del derecho de propiedad, del principio de razonabilidad, garantías que están reconocidas en la Constitución Nacional, y que si bien la resolución general no establece plazo, remite a el procedimiento fiscal. Como el procedimiento fiscal tampoco prevé este tipo de situaciones, sí lo que se indica es que en esos casos se recurre a la ley de procedimientos administrativos. Nosotros consideramos que la ley de procedimientos administrativos establece un plazo general de 60 días hábiles para responder cualquier reclamo del administrado. Entonces, para nosotros, equiparar aún en la peor situación, a una situación de igualdad, aquellos que tienen que abonar el impuesto durante los meses de abril y mayo, lo que le decimos es, por lo menos, que resuelva dentro de 60 días hábiles de la fecha en que los otros contribuyentes tienen que presentar su o pagar su impuesto de bienes personales o ganancias. Es decir, que podemos encontrar algún tipo de plazo y alguna certeza, porque el problema acá es la certeza, que carecen estos tipos de ciudadanos que se les efectuaron las retenciones. Claro, esa es la idea, que se puede abrir, y además, por supuesto, porque ya muchos empleados que lo han pagado y le han hecho las retenciones ya se la han devuelto. Los que son empleados ya se la han devuelto. Por eso digo, acá estamos en tres situaciones. Exactamente, acá hay una situación clara de desigualdad, digamos que hay el principio de igualdad reconocido en la Constitución Nacional y garantía de todos los ciudadanos, dice que aún en las cargas públicas también, digamos, tiene que prevalecer este derecho. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En la situación de los empleados, es decir, hay otro tipo de control, hay retenciones mensuales que tiene que efectuar el empleador. Los equiparamos a quienes no pagan el impuesto a bienes personales ni ganancias con quienes lo tienen que declarar durante los meses de abril y mayo del cierre del ejercicio fiscal. Bueno, por lo menos esos contribuyentes tienen una fecha de presentación en los cuales ahí pueden hacer una compensación de este impuesto. Bueno, estos ciudadanos que no son contribuyentes, en realidad lo que decimos, bueno, a partir de los meses de abril y mayo se puede contar 60 días hábiles para que les efectúen la devolución. Muchas gracias, doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con la doctora Rocío Fernández, que es defensora del pueblo de Escobar. También es secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Y también estuvo en la reunión que se hicieron los defensores del pueblo en Mar del Plata, en una especie de encuentro de defensores del pueblo con vista a proyectos en el futuro que hay para trabajar entre ellos. Y quiero que nos cuente un poco, Rocío, ¿cómo ha sido la experiencia de estos días? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Y qué son los temas que se han tratado? ¿Puede ser? Bueno, sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, sí, hemos tenido una jornada bastante intensa. Hemos resuelto llevar adelante diferentes gestiones y actividades en este encuentro de defensores que se celebró en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente hemos resuelto avanzar en materia de políticas de violencia de género, a partir de esta convocatoria nacional Ni Una Menos, y en el marco que tenemos suscripto con la Asociación Casa del Encuentro, que es una organización no gubernamental dedicada a esta temática, que decidió realizar una actividad a nivel nacional sobre violencia de género con el propósito de visibilizar y concientizar acerca de esta cuestión, ¿no? También hemos adherido a un proyecto, una actividad que tiene prevista la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, conjuntamente con UNICEF, que es una jornada que va a tratar sobre vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes, que eso se va a desarrollar en el mes de noviembre, los primeros días del mes de noviembre en la ciudad de Esposa. Por otro lado, también hemos avanzado en la creación del defensor del usuario bancario, es decir, APRA va a proponer al Banco Central un acuerdo interinstitucional mediante el cual, bueno, se prevea la creación de una ley específica de atención a las defensorías del pueblo, que va a tener por finalidad justamente atender a las gestiones de protección del usuario, bueno, y a la realización incluso de opiniones consultivas que las defensorías consideren en relación a estos derechos vulnerados. En materia de políticas en servicios públicos, hemos conversado acerca de las gestiones que hemos realizado ante el ENARGAS, mediante las cuales, bueno, quedan plenamente vigentes los convenios oportunamente suscritos por la asociación, en virtud de la cual los defensores conservamos la potestad del trámite de precalificación en relación a la extinción de la aplicación del nuevo cuadro tarifario vigente. Y por el otro lado, hemos resuelto una reunión con la Secretaría de la Energía de la Nación a fin de, bueno, tratar la cuestión de fondo, que es la resolución del año 2013, porque entendemos que debería ser susceptible de modificaciones a nuestro criterio, ¿no? Y fundamentalmente la problemática que padece la región norte en torno al gas licuado, ¿no? Bastante considerables en la zona de... Sí, en realidad, más que aumento, lo que hay es una quita de subsidios con la aplicación de un cuadro tarifario que prácticamente lo torna de cumplimiento imposible para el usuario seguir ahorrando, porque en el año 2015 debería ahorrar sobre el año 2014, y si en el año 2014 ya ahorró el máximo previsto, que es el 20%, estarían previendo un ahorro del 40%, que, como le decía, es prácticamente de cumplimiento imposible. Así sí, que, bueno, la tarifa está tendiendo a volverse una tarifa plena, ¿no? Por eso es necesario un nuevo acto administrativo que siempre remita la comparación al año 2013, no al año 2014, porque sería acumulativo, y matemáticamente al cuarto año estaríamos en cero. O sea, que sería imposible atender al uso racional de la energía y a un ahorro en materia de gas. Te agradecemos mucho, doctora Rocío Fernández, defensora del pueblo de Escobar, por haber participado en La Gente y su Defensor, y por supuesto muy claro además los conceptos, las palabras y la información que ha volcado. Muchas gracias, Rocío. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Momento. Ahora presentamos las noticias. La Defensoría del Pueblo bonaerense garantiza el derecho a la identidad. Una mujer consiguió la inscripción de su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas y de esta manera inició el trámite de su documento nacional de identidad luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien la patrocinó ante la justicia en defensa de su derecho a la identidad. La mujer de 28 años, madre de 5 hijos, atraviesa una situación de vulnerabilidad social y no tener reconocido el derecho a la identidad se constituía como un obstáculo para el ejercicio pleno de otros derechos, como el acceso a la asignación universal, entre otros beneficios sociales.